Basi bi bumangi ne kachiyo ni setani bala madaje Yesu Krista mubami muwoma musangama samobaka idena musangama samobaka idena mota mawe tulombolombi mota mawe tulom Yesu Krista mwese mayala ji aduna mwese mayala sema bulombi mwese mayala Ajana mwese mayala sema bulumbi mwese mayala mwese ma bolo bi mwese mayala ti aduna Mwese mayala, sema bulombi.